¿Cómo están, banda? Bienvenidos al Atomics Podcast 020. Yo soy Asher y estoy acompañado por el güerísimo Irving Pérez. El día de hoy no se me ven las cejas, pero créanme que sí tengo cejas. Yo no. Yo me las maquillo, Irving. ¿No? Es que luego se ven muy transparentes, pero... ¿Te las pintas? ¿Cómo voy a pintar las cejas? Eso no se puede. Ni que fuera chola. Conozco mucha gente. Ni que fuera Asher. Las cholas. Pero un saludo a toda la banda que está con nosotros, a todos los que están en este momento en el chat, en vivo. Es un gustazo, como siempre, cada semana estar con ustedes, traerles pues las noticias, la opinión y qué otra cosa más que los... las opiniones de los videojuegos que estamos jugando en esta semana, pero es un gustazo. No, y que este va a ser un showzazo. También está a la derecha de Irving una persona que seguramente los taqueros también le dicen güero. Sí, que es Claudio Quiroz. Seguro. Saludos a toda la banda. ¿Cómo andan? Aquí estamos para un podcast más. Oye, Clau, ¿cuándo consigues que Gus Rodríguez venga al podcast? O sea, ¿cuándo puedes decirle, oye, Gus, ven a platicar de los inicios de Club Nintendo? A mí me gustaría entrevistarlo, precisamente hablarle de cómo estaba en esos tiempos, porque pues para nosotros ya es algo, o sea, ya de alguna manera hay una industria, ¿sabes? Pero ahí yo creo que ni pinche Aurrera lo pelaba. Yo creo que más allá de hacerlo en un podcast, estaría bueno hacer un Atomics Live. Sí. ¿No? Sí, ahí con Gus Rodríguez. Le vamos a decir que sea una vuelta por acá. ¿Cómo no? Ah, bueno. Oye, ¿tú que lo has visto de cerca, Clau? ¿Lo has visto de cerca? ¿Lo has visto de cerca? Al inalcanzable, Gus Rodríguez. Bueno, yo también lo he visto de cerca. O sea, hasta te tomaste foto ese día con él y sí, todo. Sí, sí. ¿Qué, me voy a tomar foto con hasta él? Hasta te firmó tomaste Mac, una foto. ¿Neta? ¿No te olvidaste que fuiste invitado, güey? ¿Me tomé una foto? No me acuerdo de la foto. Pero te iba a preguntar algo de sus chinos, pero... ¿Qué? Pero no sé. ¿Por qué crees que habría de saber cosas personales, güey? No, de que si eran chinos o caireles, algo así. Son caireles y dice que caireles. Se pone rayitos, dice que usa rayitos, güey, se pone rayitos. No, yo no digo de los rayitos, es que me gustaría saber la diferencia entre uno y otro. Le va a pasar este link a alguno para que lo escuche, güey. ¿Y saben qué es lo más, lo más padre de Gus Rodríguez? Es que es la persona más educada de este mundo. Sí, claro. O sea, claro. Gus Rodríguez es como, él llega y me saluda, ¿cómo estás, Asher? Y es, muy propio. Yo creo que, si llegara a Atomics Live, se asustaría del lenguaje de eso. Pero estaría bien porque se le bajaría el tono. Pero es que Gus Rodríguez, digo, cuando trabajó con Derbez, pues, hacía guiones, precisamente evadiendo el lenguaje soez, ¿no? Pero yéndose por la tangente de casi le llego al desmadre, pero bueno, vamos, ya vendrá este... Oye, un saludo también a su hijo. Un saludo también. A Gradiez. Javier, sí, seguro. Sí, ahí que lo recuerdan como el chavo que salía en Nintendo Manía, pero... vamos empezando ahora sí. No vamos a empezar con Watch Dogs, pero yo diría que estoy 5 horas adentro del juego. Ahorita, como a mitad del podcast, vamos a hablar de Watch Dogs, ¿verdad? Y según yo puedo decir lo que quiera, pero chance y mañana nos corren, nos da chance y... La PFP va a llegar a tu casa. Ahorita vamos a iniciar con que por ahí Nintendo anunció un 2DS preciosísimo, blanco con verde, que borda, digo, que va en la tangente precisamente entre lo manly y lo femenino, ¿no? Es algo que podría inclinarse para ambos. Mira, a mí me encanta los colores porque es precisamente como esta Stratocaster. Como jabón. No, como es que es precisamente la paleta de colores de una Stratocaster muy famosa, una Fender. Una guitarra, claro. Uh-huh. Entonces yo hasta parece que de ahí se lo piratearon. La Stratocaster esta era la que salía en Guitar Hero 2. ¿La que era como rayito o no? No, la que es como rayito. Sí, pero no. Sí, pero bueno. Qué ignorante me dejé ver ahí con la guitarra. Lo que pasa es que ahí tú encuentras más Gibson. Ah, ya. O sea, son diferentes. Sí, esa es la Gibson, sí. Perdón. Strat es de Fender. Y es bonita. Pero es un Nintendo 2DS rosa que llegará el 6 de junio. ¿Quién sabe cuándo llega a México? Yo creo que unas semanas después, quizás el mismo día, no sabemos. Recordemos que Nintendo también es pues varía mucho, ¿no? La manera en que ellos a veces tienen los juegos o las cosas que lanzan como el mero día y otras veces que no. Y aquí en 2DS vemos que... Estaba viendo que en Target tenían el 2DS a $99. Ya está muy puerco eso. Sí, ¿no? ya es atacar a ese mercado de haciéndolo, yo creo que irremediablemente atractivo, ¿no? O sea, ya es algo que ya dices, no mames, ¿cómo no voy a aprovechar $99? De por sí yo creo que incluso a pesar de que aquí en México los precios no sean a veces tan accesibles para las consolas nuevas, sobre todo porque nos encanta comprar bundles, ha tenido como una penetración muy grande. Imagínate si aquí tuviésemos ese tipo de precios, así que de verdad tuvieras el tipo de cambio, que vayas a cualquier tienda con todo y taxes, ¿no? O sea, y te lo encontraras así a 1,300 pesos el 2DS. Ponle, o sea, que fueran así con unos taxes, ponle que te fueran $110, así, la neta que aquí en México tuviéramos un 2DS a un precio de 1,400, de 1400 no, estaría increíble. No, pues, imagínate lo que se vendería. Pero yo creo que sí llegamos a eso, ¿saben? O sea, yo creo que cuando el 2DS llegue a cierto punto, pues sí lo vamos a tener a ese precio. Ahorita, de hecho, no está tan alejado, ¿no? Vale como 1,900, vale como 2,000. Pero el refurbish. Bueno, yo te estoy hablando del 2DS. Que ahorita se está vendiendo muchísimo el refurbish, ni siquiera es refurbish. No, son nuevos, güey. Son nuevos, nada más quieren ya sacar el stock de todo lo que tenían. Para empezar a sacar nuevos modelos, nuevos colores o lo que sea. Y de hecho se me hace raro que con el Mario Kart no hayan aprovechado en sacar un Game Pass rojo o algo así. Porque ya ves que al de Zelda sí le pusieron ahí sus tema doradito y todo eso. Pero siguiendo con el tema de Nintendo, también tenemos que Nintendo va a invitar a sus fans al Smash Bros. Invitational del E3 2014, donde... creo que tanto Irving como yo vamos a estar por ahí. ¿Te imaginas cómo se va a poner? De hecho, yo voy a empezar a grabar a la banda, sobre todo porque Nintendo citó a los cosplayeros y les dijo que les iba a dar asientos preferenciales a los mejores cosplay. Entonces, ahí está. Ahí va a estar la teneteriza. ¿Te acuerdas a Clau cuando se estaba organizando, por ejemplo, aquí Symphony of the Goddesses? Cuando la gente decía, oye, no tengo boleto, pero si voy con cosplay, ¿me dejan pasar? ¿Me dan hasta adelante? Claro, ¿sí les preguntaban? La gente comentaba eso. No es mentira. Creían que su trabajo y su creatividad al momento de crear un cosplay les garantizaba un acceso. Sí, estamos ese grado, sí. Pero la cuestión es que aquí sí es cierto. No, pero sí. O sea, porque es un evento sí, o sea, donde Nintendo está pidiendo eso. Y ahora creo que si normalmente la gente se pone las pilas para esas cosas, imagínate cómo se va a poner ahora en el cosplay. No, invitó a 3,000. O sea, invitó a 3,000 fans. O sea, les está diciendo, ¿saben qué, cabrones? Los primeros que lleguen, first come, first serve. Y lo que va a hacer... Es que seguramente, y digo, me encantaría, yo creo, Irving, que valdría la pena darnos una vuelta el lunes en la noche. Pensé que iba a decir, me encantaría hacer cosplay, güey, te juro que no. ¿Qué le iba a decir? No, güey, no, ya no me queda mi cosplay de Tingle, Clau, ya. Bueno, te iba a decir, yo creo que vamos a ver banda acampando, Irving. O sea, por supuesto. ¿Y sabes qué? Nada, güey, Nintendo... Le interesa tener el martes, el día en que se abre E3, el día en que el LA Convention Center abre las puertas para el show floor de E3, tener a 3,000 o más cabrones gritando Nintendo enfrente del Convention Center. O sea, la neta es que ahí plan con maña. Es una muy buena movida. Sí, y sobre todo porque, como ya lo habíamos comentado, según nosotros el Nokia Theater ya lo tenían rentado. O sea, ya por si se decidían a hacer conferencia o que si no, ya tenían un acuerdo y por eso es que están usando el Nokia Theater para no pagar lo que cuesta cancelar, ¿sabes? Pero ya veremos qué pasa. Pero aparte, o sea, no es por eso, porque pues por problemas de Nintendo, por problemas de dinero, Nintendo no se va a detener. Uh-huh. Nunca. Y por ahí dijeron que va a estar, según yo, a las 6 p.m. hora de México comienza el torneo, ¿verdad? Pero realmente la cita de ellos es a las 9:30 de la mañana, es decir, 11:30 de acá. Sí, son 2 horas de diferencia. A las 11:30 de allá van a abrir las puertas para que me imagino que este Smash Bros. Invitational va a ser un evento de Nintendo tipo el que tuvimos el año pasado donde se abrieron las puertas al E3 una hora antes y pudimos entrar a ver los juegos, pero este va a ser como full Smash Brothers, ¿no? O sea, va a ser el evento donde la prensa va a probar Smash Brothers, donde el público va a probar Smash Brothers y va a estar pues ahí donde le estoy diciendo, en el Nokia Theater en Los Ángeles. Quien se pueda lanzar, pues láncese. Ojalá. Sí, o sea, yo creo que o sea, obviamente va a haber muchísima gente que no sea nada más del área de California. O sea, que incluso banda que aunque no esté pensando ir a E3, pero por el puro evento van a ir. Entonces igual a alguien de México le interese. Sí, o alguien que vive ahí cerca, pues se puede lanzar a LA. Y te digo algo, me parece bastante atinado, muy acertado lo que está haciendo Nintendo, porque recordemos ya que por ahí tiene un par de años donde no tiene conferencia, en donde no hace prácticamente nada y únicamente el evento para prensa. Entonces me parece que esa es una buena forma en la cual puede compartir un poco de tiempo con toda su comunidad, con todos sus fanáticos, y que sería como un día mágico, un día especial, en donde todos están compartiendo la pasión por Nintendo, por Smash. Va a ser fantástico ver a cientos de personas haciendo cosplay. Creo que se puede robar como la nota del día, güey. Sí, yo, y nosotros vamos a tener ahí la cobertura. Vamos a tener a alguien también acampando. Yo creo que vamos a mandar a Emilio. Uno del staff va a hacer cosplay, entonces él va a estar ahí entre todos. Si para esas fueras, yo creo que pues Jorge. Jorge Díaz cosplay, es Jorge. El más coreano, ¿no? Sí, Jorge lo mandamos con sus pantalones color rosa y su playera de Kirby. Ah, sí, claro, güey. Sí. ¿Por qué se ríen? No, esos pantos rosas, casi casi me sentí en Borderlands, cabrón. Así oye, George, ¿nos está escuchando? Sí, güey, nos estamos burlando de tus pantalones, güey. Aunque hoy te graduaste, nosotros lo sabemos, Jorge. Pero no se nos olvida que eres niño rico del TEC. Saludos a Jorge Díaz, que cuando los escucho va a decir estos culeros montones. No voy un día al podcast y enseguida. Qué neoliberal que streamearon su conferencia. Sí, no. Graduación. Oye, mi pinche escuela, ni el papá ni un papá tenía para la cámara para grabar, güey. Y acá ya la streamean, no mames, qué tiempos vivimos. Pues o sea, es ya... para los papás que no pueden ir. Los papás, es claro. Que seguramente andan en China con viajes de negocios para cerrar acuerdos comerciales. Y todo. O la hermana que no seguramente está así. De Italia, intercambio en Italia. No mames, alumnos del TEC. Pero bueno, vámonos ahora con una noticia acerca del control de Xbox One. Fíjense que... Yo diría que para mí el control de Xbox 360 es un control muy importante, sobre todo porque cuando compré una PC para jugar, pues era el control por excelencia, ¿no? Para poder jugar tanto si tienes el conector wireless, si tienes el conector USB. Y por ahí Microsoft dio la gran noticia de que pronto el control de Xbox One va a ser compatible con Windows, lo cual es una excelente noticia. Pero que... No manchen, ¿a qué hora? Sí, no, no, para no, que no, desde, sí. Desde la caja funciona. Y de hecho, si recuerdas, desde el año pasado habían dicho el control va a ser compatible. Y ya después dijeron, bueno, no de inicio, después lo vamos a poner. Ni que fuera tan pinche difícil, güey, ¿sabes? O sea, te aseguro que el día uno que había Xbox One ya había un hack para hacerlo compatible. Pero, o sea, lo que digo es que el control de Xbox One es superior al de 360. Sí, la verdad. En todos sentidos, cómo se sienten los gatillos. Sobre todo para los que juegan mucho los first person shooters, o sea, en mi caso, tengo que aceptar que, bueno, ya lo he dicho, aquí estaba jugando mucho Titanfall y la neta es que el control del Xbox One es muy bueno para los títulos de first person shooter. O sea, de verdad se siente muy bien la anatomía que tiene, el antiderrapante que tiene, el material que está hecho en los análogos. O sea, realmente es muy bueno ese control para los juegos de first person. La neta sí se siente un cambio. Sí, y de hecho el D-pad ya está más decente. Uh-huh. Aunque estaba decente desde que salió la versión Chrome del control, que era ya con un D-pad que no era simplemente como un círculo, sino que ya era una cruz. Pero pues ahí lo tienen, banda, quien juegue en PC seguramente ya va, ojalá hay muchos juegos de Steam ya se hagan compatibles, o quizás todos los juegos que son compatibles con control de Xbox 360 automáticamente se hagan compatibles con el de Xbox One, ojalá. Quisiera pensar ni que Microsoft estuviera peleado, ¿no? Y mira, yo creo que estamos en un punto en el que no es incómodo jugar. Por ejemplo, o sea, yo confieso que no soy fan del control del 360. Me acostumbro muchísimo más al del PlayStation. Yo lo siento más Team. Pero sí he jugado mucho con el control de 360. ¿Por qué? porque es muy fácil configurarlo. O, ni siquiera necesitas configurarlo, lo conectas a la PC. Y a veces jala ya, con el vuelo, ¿no? Y así, o sea, y esa yo creo que ha sido como la razón por la cual, a pesar de quizá no ser el más cómodo para muchas personas, es el que eliges, porque a veces es un poquito como complicado quizá, que necesitas así algún hack o algún controlador especial para hacerlo funcionar con el de PlayStation. Entonces yo creo que, oye, se están perdiendo ahí la oportunidad. Imagínate cuánta gente que quizá ni siquiera juega en consola, pero que va a estar comprando con controles para jugarlos en PC. Yo tengo muchos pedos, de hecho, con la onda de la PC, porque últimamente me he topado con... De principio, como el primer año de tu PC siempre es como el cielo, ¿no? Es el paraíso. Y poco a poco como que va bajando el rendimiento y se va haciendo una pesadilla al punto donde ya no pude instalar Burial at Sea de Bioshock porque Steam simplemente no quiere y dice this write error y dice mil mamadas que la neta es que uno ya no está para esas mamadas, ¿sabes? O sea, ya no está uno para... O sea, el tiempo que tiene uno para jugar a veces es como tan sagrado que... la neta, en si que te digan... 2 horas para jugar y vas a ocupar 40 minutos para configurar... Estás no, cabrón. Manches. Sí, no. Esa es una de las razones rifan, también, la neta. Espérate los updates. No es el momento ahorita, ¿no? Para hablarlo. Pero ahorita que llegamos a la parte de Watch Dogs, yo creo que vale mucho la pena decir como que cuál el momento en el que estamos parados y por qué es que muchísimas personas preferimos jugar en consola. Sí, aunque sea una experiencia, una experiencia quizás inferior, ¿no? Que sea inferior. Sí. Pero bueno, vamos a pasar a Friki Plaza de Game, ¿no? Vamos a donde de repente llegó algún moreno y gritó Teneteros Unite Up, así como si fuera Wonderful 101. Yo creo que levantaron una forma en change.org secreta. Y la hicieron llegar a Miyamoto y por eso, o sea, Miyamoto sí le llegaron en su escritorio y le dijo, oye, mira, hay 200,000 personas en México que quieren este juego. Ahora, seamos sinceros, Irving, la neta es que retaría a cualquiera que diga que no lo va a probar, güey, ¿sabes? O sea, que no se vea tentado a probar. Yo nunca he dicho que no lo voy a jugar. Pero la neta es que estas nuevas imágenes que mostraron del juego, pues son suficientes para hacer que la Friki Plaza explote, ¿no? O sea, hacer. Pero la pacada está excitada, güey. Están vueltos locos. Me urge que empiece 3 para ver nuevas imágenes, para ver trailers. Y, híjole, yo lo ponía ayer en el Twitter, ¿no? Que estos compadres de Team Ninja han de haber diseñado bajo el concepto de chichis para la banda, güey, porque, o sea, está cañón las imágenes que hemos visto, güey. No. ¿Cómo no, se pone no, la gente? No. Ahora, ¿sabes qué pasa aquí? Digo, estamos viendo también como un tema donde como que Nintendo se está yendo para una salida muy fácil, que es el famoso dicho de chichis para la banda. Y precisamente lo vimos reflejado en Smash Brothers, donde vimos una Samus pues que estaba como fuera de tono, ¿no? Un poquito. No, menos Nintendo. Sí, y digo, aunque Samus siempre ha sido de que cuando pasas el juego, entre mejor sea tu rendimiento, más se encuera la muchacha, pues también ha sido como de buen gusto siempre, ¿no? Es como la mesa que más aplauda le mando, ¿no? Esa es la que aplica Nintendo. Pero aquí lo vimos con Hyrule Warriors que te aplauda. me preocupa ver franquicias de Nintendo en mano ajena, ¿eh? O sea, no crean que estoy aquí, tan, ¿no?, tranquilo. Pero mira, yo creo que eso también, independientemente de que nos guste o no nos guste, que yo creo que es una gran lección que tenemos que aprender nosotros, que así como hemos visto y nos rasgamos las vestiduras y casi abres la ventana y te pones a gritar ¡Nintendo nunca va a hacer juegos para móviles! ¡Nintendo nunca va a dejar sus franquicias en manos de terceros! Y decimos, no manches, ¿cómo crees? Si de aquí a 5 años se hubieran dicho, oye, fíjate que Friki Plaza The Game, que Hyrule Warriors, imagínate un Zelda así, así, así, tú te habrías reído y habrías dicho, no manches, Nintendo, que es tan cuidadoso con sus marcas, nunca dejaría que, digamos, alguien sacara a sus personajes de tono. Yo siento que Nintendo también es como muy me lavo las manos ante una situación donde todo mundo, o sea, obviamente, pues la mayoría de la gente, si dijéramos las masas, lo que más piden es como un Ocarina of Time, ¿no? O sea, es Ocarina of Time fue justo el que les dio en el núcleo de sus corazones a este tipo de público. Y lo que pasa es que este público exige o pide que pasen este tipo de cosas como Hyrule Warriors, que son cosas naquísimas, Sí, porque es muy pero bonito. Este, que de alguna manera Nintendo tenía que atender a los millones y millones de personas que les piden este tipo de juegos, ¿no? Pues entonces, es un fanservice, estamos de acuerdo. Sí. Pues es lo que te digo, o sea. Pero con Zelda no se meta, ¿no? Igual y nosotros. O sea, yo creo que como que quienes están fuera del lugar somos nosotros. Sí. Al decir, no, pues es que esta franquicia es demasiado querida, está en mi corazón, no me la toquen, pero ¿qué pasa? O sea, es un excelente movimiento comercial. De nuevo, nosotros no somos el target de este tipo de productos, como ya muchos estamos viendo. O pero sea, todo México Seinsellero sí es. No, ahora te digo algo, o sea, igual ustedes no van a estar ahí, no van a estar conmigo. México Seinsellero. Yo entiendo lo que, retocando el punto de que no estás de acuerdo que Nintendo deje sus franquicias o personajes en manos de otros estudios, que es algo importante, sí. Sin embargo, creo que hay una opinión aquí dividida con Metroid Other M, por ejemplo. A mí me gustó el juego, pero sé también que allá afuera hay mucha gente que no le gustó. No, a mí sí me gusta. A mí me gusta Metroid Other M. Más bien, es el peor Metroid que existe, ¿sabes? O sea, ese es el problema que tenemos Other M. Porque, de hecho, yo cuando lo jugué dije, órale, pues como juego está chido. Digo, se ve horrible, pero está chido. Uh-huh. Pero cuando pasa el tiempo y volteas a ver atrás... cosas como Metroid Zero Mission o empiezas a ver cosas como Metroid Prime, la trilogía, pues ya te das cuenta de que simplemente no está a la altura. Uh-huh. Y ahora, esto es una gran noticia para nosotros, sobre todo porque Omega Force, en compañía de Team Ninja, están desarrollando Hyrule Warriors, lo cual significa que no están desarrollando otro Metroid, y la neta es que eso es un motivo de fiesta. O sea, yo los invito este sábado a todos a celebrar. No, no es cierto, pero sí deberíamos celebrar. O sea, la neta es que el hecho de que está muy sonado la onda de Metroid, ¿no? O sea, es probable inclusive que nosotros llegáramos a ver algo de alguna noticia de Metroid, de alguien que lo esté desarrollando. Yo solo quiero así saber algo triste, yo creo, ¿no? De que Retro Studios está haciendo algo que empieza con M y termina con Etroid. Entonces, ¿sabes qué estaría bien padre? Que el mismo equipo que está desarrollando Donkey Kong Country, ya teniendo toda la maestría que tienen a la hora de hacer juegos de plataformas, se pusieran a hacer un Metroid en 2D. O sea, que Retro Studios hiciera un Metroid en 2D. Por favor, ¿qué quieren? No mames, ese pinche día, Irving, yo creo que tú y yo tronamos aquí. No, nos tiramos por la ventana. A ver, así, neta, así, ¿qué quieren? El otro día, ¿te acuerdas este juego de Cuphead? El que es como una caricatura de Disney de los 40. Precioso, sí. El otro día les estaba yo comentando en su página, porque no han sacado más updates, les decía yo, oigan, neta, ¿qué quieren por el juego? O sea, yo por tener el juego les daría neta mi alma. Y agarren, me contestaron. Ah, ¿los de Cuphead? ¿Qué te dijeron? Me dijeron, está precioso ese juego. Me dijeron, oye, pues mira, si la puedes meter en una botella y nos la mandas, te llevamos el juego a la puerta de tu casa. ¿Dijo? Eso mismo le digo a Retro Studios. Deberías hacerle chido, como Bart. Ajá, chido, como Bart. Te cambio mi alma por unas fichas. Bueno, eso es al final para... ¿Te acuerdas de Alf? Julio. ¡Regresó! Pero, pues ya tenemos ahí la noticia, ya saben ustedes, Hyrule Warriors. Ahora... También no se traguen, no se queden con la opinión que tenemos nosotros. Si a ustedes les gusta Hyrule Warriors, la neta es que es muy válido, ¿sabes? Lo vamos a estar jugando. O sea, la neta va a ser el primer muso que vamos a jugar, pero ahí vamos a estar jugándolo. O sea, la neta es que más bien para nosotros es... de principio hay un rechazo siempre porque The Legend of Zelda es como una de las series fuera de los juegos de CDI que han sido... más cuidadas en la industria, ¿sabes? O sea, no es como que la hayan explotado como el niño este que pedía a Goku en Smash Brothers, o sea, no es... Está buenísimo. Que le decía, your te move. Demando. Ajá, le decía, estoy esperando tu movimiento. Your move, Reggie. Ajá, pero fíjate que nada más para cerrar esta cuestión de qué tan mal y qué tan fuera de lugar estamos quizá a veces nosotros. Porque Mario Muso dice Torrente 25 en el chat. Porque nosotros se nos hace raro ver a este Link con bufanda azul. No, terrible, guácala. Porque y decimos, sí me no manches, es Link Friki Plaza. Y porque nosotros vemos a Link de una manera muy específica. Para algo que yo le decía a Emilio desde el año pasado, le digo, güey, lo que quiere la gente, lo que queremos aquí en México. O sea, hay una manera bien difícil, bien fácil de identificarlo. Por ejemplo, tú puedes tener al Toon Link que no tiene el mismo pegue que el Link que quiere ver el mexicano, que es Link con aretito. Pero eso se lo debemos a TV Azteca y su movimiento por traerse Saint Seiya a México. Te lo juro. Te lo juro que el seriecismo de Zelda está directamente reflejado a la seriedad, a la supuesta seriedad Dragon de Ball Saint Seiya, ¿no? Dragon Ball lo trajo Televisa. Sí, no, pero Dragon Ball es algo... O sea, yo siento que Dragon Ball hasta cierto punto es algo que incluye humor. Y que es como mucho más lighthearted. Pero sí, la neta sí, es sí. que Saint Seiya sí destruyó la los conceptos ahí de la gente de lo que creían que es lo más épico, ¿no? Pero la cosa, lo que te decía yo con esto de Zelda es que esta idea de Link, que nosotros vemos el Link de Hyrule Warriors, ya existía. No es una cosa nueva, ya existía en las convenciones. Aquí en México, ese es... Estéticamente, ese es el Link que tú ves en las calles, que tú ves en el cosplay, en las convenciones. Entonces, no es algo de que se sacaron de la manga y dijeron, oye, ¿sabes qué? Mira, la gente está interpretando nuestro personaje, nuestra marca de esta manera. Ahí tenemos una excelente oportunidad de negocio. Y eso no es nada más aquí en México. No, sí, o sea, la neta es que nosotros estábamos diciendo que este juego inclusive podría llegar a vender más Wii U's que Mario Kart. Que Mario Kart. En México, Mario, y digo, también lo estamos diciendo muy a la ligera, porque en México se vende Mario Kart Wii, se vendió como bolillo. Entonces pero es que acuérdate, Mario Kart es de las series más vendedoras de Nintendo, más que Smash. Uh-huh. Y la neta es que nosotros creemos que va a haber gente que, o sea, la razón por la cual lo decimos es porque seguramente allá afuera hay gente que dice, no hay un juego que me atraiga, ¿sabes? O sea, que ellos digan, no hay un juego que me haya hecho comprar el Wii U, pero en cuanto ven este Link con bufanda, yo creo que ahí les hace cortocircuito el cerebro sencillesco y dicen, a la chingada, voy por un Wii U en este momento. Ahí solamente hay una cosa que nos falta. ¿Sale en agosto? Sí. Que es que confirmen que habrá un bundle de la consola. Si ponen un bundle de ese juego con la consola, eso es lo que va a comprar. ¿Sabes qué deberían hacer? Por ejemplo, aquí en México, no sé si ustedes sabían que God of War les hace cortocircuito a los mexicanos. Junto con Gears of War. Claro, güey. Exacto. Es uy, algo... God of War es... God of War... El juego, mira, allá en Veracruz, en mi tierra, God of War es el juego que juega este güey que va al gimnasio con sus compas. Claro. Y los viernes en la noche, no, los sábados en la tarde, se va a hacer carnes asadas en la alberca para jugar God of War. El que cuando estaba chavo. Neta, güey, eso es súper común en Veracruz. Ese es el tipo de güey que te juega God of War en Veracruz. El típico güey que creció contigo y que era medio nerd, pero que después se puso mamadín después de la prepa, que no sobrevivió la prepa hasta que se puso mamadín y ya le gustó un chingo ir a Bulls y le gustó un chingo ir a... Pero... Allá hay uno. Nerd post mamadín. Esa es la etiqueta que le vamos a hacer. Ah, pues a lo que iba con lo de God of War es que nada, güey, repito, Sony Computer Entertainment lo que hizo es que a México le hizo estos bundles de God of War porque sabían que a México en específico le encantaba God of War. En todo el mundo es diferente, inclusive Little Big Planet vende más que God of War. Entonces, es una situación que atiende precisamente como este seriecismo épico seinsellesco de México, que es muy específico y que seguramente es el mismo público al que atiende como este pedo de Hyrule Warriors, ¿no? O sea, la neta es que estos, no sé si sea una onda de únicamente de México o sea de estos mercados que son de Sudamérica, ¿sabes? O sea, yo siento que en Sudamérica como que sí les entró muy cabrón al cerebro el pedo Saint Seiya y de ahí no salieron. Pues es que Saint Seiya es rey, o sea, dentro de... Ah, sí, me gustaba a mí decir que había como una trinidad en especial en México, y esa trinidad era no Metal Gear, sino Kojima, la figura de Kojima, Dragon Ball, no, es Kojima, Saint Seiya y KOF. Sí, no, eso no, es como aquí en México. Es como, por ejemplo, quizá nosotros vivimos como que medio engañados porque allá afuera en el mundo, fuera de tres países, le importa poco KOF. KOF en el mundo no es lo que es, pero... Pero aquí en México, Corea, Japón, en Estados Unidos les vale en gran sentido KOF a comparación de otro tipo de juegos. Pero aquí en México tenemos, podríamos decir, hasta la fortuna de que ha penetrado bastante, porque es un juego que no penetró de esa manera en otros mercados. Y ese es un gran ejemplo de esas cosas que decimos, ¿no? Por ejemplo, así como Saint Seiya ha tenido cierto éxito y se puede encontrar en muchos otros lugares, aquí en México es como... ¿Quién sabe por qué? Nos pegó tanto. Ojalá Nintendo sacara un bundle, ¿no? Digo, a final de cuentas yo creo que un bundle de Hyrule Warriors quizás no haga sentido en el mundo, pero en países donde a la gente no superó el ocarinismo, pues yo sugeriría que Nintendo abordara con un bundle ahí que lo hiciera irresistible para la gente, que inclusive les incluyera la pinche bufanda naquísima esta. No puedo evitar sentir pena ajena cuando veo a Sonic y a Link con bufanda. Sonic con pashmina, no. ¿Qué chingados creen que somos, animales o qué, güey? O sea, fíjate, es que no es que uno no le entra el cambio, ¿sabes? Porque a mí de chico me encantaba este Sonic regordete, todo cute, así casi chibi. Y cuando hicieron el Sonic Adventure en el brinco del Dreamcast, ya delgado, güey, lo hicieron tan bien. ¿Te acuerdas esas ilustraciones vectoriales? Claro. Finales de los 2000, eran, no manches, increíbles. O sea, no es que uno no le guste el cambio, sino uno reconoce que hay maneras. Y ahora este Sonic Team que ponen guácala. Con bufanda, no. Y también el pinche Link con bufanda me vomito. Seguramente es algo que también Nintendo pidió... para decir, no, tu Link es diferente al mío, ¿sabes? Es claro. Como decir, a ver, No es canon. Hazlo más naco para que quede claro que lo hiciste tú en lugar de yo. Pero por ahí también vemos una noticia de que, digo, hablando de Smash y de cosas que seguramente le interesarán al mismo público, precisamente vemos que Ike de Fire Emblem ya va a estar, se incluye al elenco de Super Smash Brothers, y ese Smash Brothers cada día se ve mejor, ¿no? O sea, yo siento que el Smash Bros. Gráficamente cada día se ve como más oclusión, más bonito. Vemos que ya es como una onda muy de... no sé, yo siento que inclusive este Smash Brothers atiende a un público que quizás perdió en Brawl. O sea, yo siento que ya se están yendo full melee. O sea, yo creo que sí está para atender... ¿Tú crees? Pues, entonces, ¿cuál crees que sea la posición de Nintendo al respecto del mezclillismo? Yo siento que estos güeyes precisamente por eso le están pidiendo a Namco y a Tecmo que trabajen con ellos, porque son precisamente los que pueden atender como esta estética naquísima, ¿no? Más bien te entienden ese tipo de jugador, te entienden ese target, ¿no? El torneísmo, exacto, de tenetero, exacto. el Y no necesariamente es malo, porque estudios que se enfocan en ese tipo, en ese nicho de jugadores, porque lo conocen, lo dominan, lo han trabajado durante muchos años y saben cómo llegarle, ¿no? O sea, ves constantes entregas, no sé, hasta 5, 6, 7 entregas de un título, por ejemplo, como Dynasty Warriors o algo así, y dices, güey, ¿cómo es posible? Güey, pero es que tiene su público. Hay gente que consume uno y otro título por el arte que tiene, por el concepto, por el diseño de personajes, el humor, la historia, cómo se transmite de entrada la información de ese juego al consumidor. Eso es bien importante y es algo que Nintendo tal vez desconoce, y por eso está liando todo este tipo de estudios. Y es muy inteligente porque lo está haciendo, claro, irresistible. Si no sabes para hacerlo, los que son... tú busca quien sí sabe hacerlo. Sí, y de hecho no es que Nintendo no sepa, yo me atrevería a decir que Nintendo como que le cuesta mucho ser naco, ¿sabes? O sea, como que le cuesta tanto ser naco. Uy, pero nada más mira los menús de NES Remix y dime si le cuesta trabajo. No, pero ese también es externo, o sea, también es outsourcing. Sí, entonces, ya hablamos del gritó Emilio que la mezclilla y ya hablamos del mezclillismo. Pero mira, lo que sea, con tal de que al Wii U sea atractivo para la gente que actualmente dice, no, yo no... no me llama la atención Mario Gatito. O sea, que cómo podrías hacerlo juego más atractivo. Yo juego, ¿no?, puro juego de Play 3 de Namco. Sí, y de hecho por ahí salió la hipsteriza, ¿no? A decir, en su puta vida han jugado un juego de Dynasty Warriors y ya andan emocionados por Hyrule Warriors. Pues sí, cabrón, porque Dynasty Warriors son una pinche porquería de diseño de personajes, güey. O sea, la neta es que hay buenos Dynasty Warriors, sobre todo los de Gundam, pero la neta es que... a mí sí me late. No manches, Asher. A mí sí me late. No, y esas, fíjate que ahí sí no estamos de acuerdo, o sea, porque precisamente esa es una de las razones por las cuales a mí me castra luego que hagan esas series como esas. One Piece. One Piece me puede importar tanto como One Piece. No hay Dynasty Warriors de Naruto. Pero cuando vi eso de Gundam, dije, güey, no, pero ¿por qué acá no te gusta Gundam? No, es que porque me gusta Gundam, no me gusta verlo en esas situaciones. Pero es algo que ha pasado desde hace un chingo de tiempo. Yo me acuerdo que juegos de Gundam de Dynasty Warriors han salido desde... No me acuerdo si era el Play 2 o ya era el Xbox 360, pero, o sea, no es un tema nuevo. Y no, la neta es que... Pero, ¿cómo puedes...? ¿Hace sentido que... O sea, si hace sentido, o sea, yo te digo así como que de mi perspectiva muy personal, a mí la verdad nunca me ha gustado ver eso. Y los que he jugado, güey, o sea... Yo sé que Dynasty Warriors es la cosa más genérica del mundo, Irving. O sea, estoy de acuerdo contigo, pero la neta es que... Si le están poniendo personajes como este Volvagía de Human Form que está saliendo ahí, le están poniendo esta Impa chichona, le están poniendo a Link ahí con bufanda, güey, el seincellero se derrite, cabrón, ahí. O sea, la neta es que así sea una mierda el juego, lo que va a acabar pasando es que es irresistible para estos cabrones. Y estos cabrones no te estoy diciendo que son uno o dos. O sea, estos cabrones nos montonean de 20 a 1, cabrón. Ojo, o sea, el Dynasty Warriors más vendido de toda la serie es el Dynasty Warriors 4, güey. El que vimos en PlayStation 2 en el 2003, güey. 2.11 millones de unidades vendidas. Sí, o sea, es una serie que no vende. Es güey, claro, güey. Y tampoco es una serie hipster, no mamen, hipster. O sea, tiene juegos para votar. O sea, no mames, Dynasty Warriors es todo menos hipster, cabrón. Sí, o sea, no, es una... Es populismo, güey, total. Es un pedo como el virote, es el bolillo de todos los días. La neta es que quien se quiere decir, yo soy fan de Dynasty Warriors desde antes, pues no es un logro, cabrón. O sea, es un... O sea, Dynasty Warriors está en la sopa, es como el que trae el tono de celular polifónico del primer nivel de Super Mario Bros. Y ya se siente super nerd. Ya son los videojuegos, el hecho en personificados. Oigan, también hablando de Smash Bros, también por ahí estaba el rumor, más bien la confusión de que iba a haber NFC para Smash Bros. Y pues obviamente la pacada saltó, ¿no? O sea, de sus computadoras, penetró sus pantallas de laptop de él y las destruyó así en un movimiento. En un movimiento así. ¿Qué tal que son Alienware? ¿Por qué tienen que ser de él? Destruyó su monitor Acer. ¿Qué tal que son Toshiba? Esos. Es que imagínate golazos, para ellos también, y yo los entiendo por completo. Imagínate para ellos qué molesto ha de ser el hecho de que les digan que llevamos una serie donde jamás habían necesitado plastiquitos, y digo, aunque suena padrísimo lo de los plastiquitos, que le estén diciendo que a huevo tengan que obtener el plastiquito para poder jugar con X personaje, pues yo entiendo su encabronamiento. O sea, yo entiendo que la gente diga, no, o sea, no metas NFC en Smash Bros. Porque nunca ha funcionado así. De hecho, la idea con la que debería funcionar el NFC de Nintendo, y que yo apostaría que así va a ser, es que los que hicieron Nintendo Land, lo que van a hacer es que van a ser como minijuegos, uh-huh, con los que van a funcionar todas estas figuritas, pero, o sea, ¿Tú no ves que tengas que comprar una figura para poder utilizar ese personaje dentro del título de peleas? ¿No? Al menos no por ahora. Tal vez con Smash no. Tal vez con Smash lo que puede pasar es como con Skylanders, donde tienes tú expansiones, por ejemplo, que es un barquito, y que el barquito te abre un nuevo nivel, o que tienes una poción de plástico, y si pones esa poción de plástico en el portal, lo que hace es que te rellena algo, ¿sabes? O sea, que son como un extra, pero no me atrevería a decir que la figura que para jugar con Mario en Smash Bros. Necesitas la figura de Mario Bros. Nintendo no haría eso. Pero el tema es que si estás pensando en una figura de entrada, tienes que analizar un poco en todo lo que hay detrás. O sea, hay un costo de producción, hay un motivo, una razón por la cual tienes que lanzar al mercado una figura. Es decir, no veo que te ofrezcan una figura solamente para que puedas desbloquear skins o un mundo. Se me hace que es demasiado el costo que la gente tiene que pagar por algo tan insignificante. Por eso no estoy diciendo que sea a favor, pero no me extraña que realmente una figura te desbloquee un personaje. Hace todo el sentido. Entiendo la molestia de la gente, claro, güey, porque de por sí que tienes que pagar $60 o lo que te cueste, depende del lugar donde estés, un juego, que tengas que todavía comprar una figura para poder desbloquear ese personaje, sí. Pero también yo creo que si tienes una gama de 20 personajes, 25, y te venden 3 o 4 por separados, me parece que es una buena propuesta atractiva de negocios, que no es para todo. Ojo, depende quién tiene que ser el personaje. Yo tampoco me late mucho la idea, pero si sé que soy muy fan de ese personaje y estoy dispuesto a comprar ese producto para poderlo utilizar en el juego, vamos, hay mucha gente que sí lo haría. De nuevo, depende mucho quién sea ese personaje. Claro. Ahora, yo también creo que lo que va a pasar aquí con Mario y todos estos personajes para el NFC es que no, perdón, no va a ser una onda donde tú tengas un Mario genérico para el mono de NFC. Yo siento que va a haber algo que distinga a estas figuritas. O sea, yo siento que quizás está en el estilo en el que estén hecho el modelo, en el que vamos a ver quizás un Mario que está como hecho realmente como juguete, como es la abstracción del personaje real al personaje que se retrata en Disney Infinity. O sea, va a haber un distintivo que va a decir, claro, esta es la serie de NFC de Nintendo. O sea, no va a ser que tengas tú al Mario tal cual en una fichita. O digo, eso es lo que según yo no haría, porque ¿cómo tú podrías distinguir entre un monito de Mario genérico que hay miles en el mercado y los nuevos NFC? ¿Sabes? Ahora, también algo que no podemos descartar es, no sabemos qué va a pasar, uno. Dos, por ahí había un comentario de una persona que creo que se llama Javier Díaz, de qué va a pasar si alguien te presta un muñequito. Saludos a Javier Díaz. Creo que eso es interesante también, o sea, cómo funcionaría el tema de que te estás rolando las figuritas, si tienes que rolar las figuritas, si tienes que rolar aparte a algo especial, un editamiento especial además de la figura, no lo sé. Pero también no desprendamos o no perdamos de vista el tema de que toda esta nueva estrategia de productos bien acompaña una nueva estrategia y modelo de negocios que está buscando Nintendo para tratar de cambiar la situación tan complicada por la que está atravesando el Wii U. Me estoy enfocando en Wii U porque el 3DS es un tema y aparte, es otra historia. Entonces, no me extrañaría que veamos un modelo, una estrategia Nintendo completamente ajena a la que nosotros habíamos visto anteriormente, con tal de recuperar la mayor cantidad de dinero, generar la mayor cantidad de ganancias posibles en un periodo corto para evitar que se fume más pérdida su consola. Entonces, yo no lo descartaría que si Nintendo le diga mañana salga y diga, sí, güey, quieres jugar con él, te cuesta, no sé, $10 esta figura para poder desbloquear ese personaje. O sea, no lo veo ajeno. Pero neta, como no un lo veo ajeno, Clau. Yo sinceramente no. Y digo, es 50-50 que esté equivocado. Yo, la neta es que no me veo en un mundo donde digas, voy a poner la figura de Birdo en Mario Kart 8 y va a salir Birdo, ¿sabes? O sea, no es esa. Yo creo que la onda del NFC con Nintendo va a ser una onda mucho más, repito, minijuegos o juegos que están desarrollados de otra manera, que no es como tan overwhelming como podría ser una producción triple A. Ajá. Yo siento que van a ser como minijuegos de Nintendo Land, donde simplemente va a haber un chingo de como atracciones, como lo que pasó en Nintendo Land, en las cuales tú pues puedes usar las figuritas en cada uno de esos juegos. O sea, tú ves como que va a existir un mundo. Es como una submarca, como Disney Infinity. Exacto, o sea, como un mundo ajeno del universo de Nintendo, en donde hay muchas cosas por hacer. Pero para que tú puedas vivir o disfrutar nuevas experiencias, tienes que comprar nuevas figuras que te dan acceso a nuevos juegos y mundos. Yo siento que va a haber un starter pack por parte de Nintendo. Y lo que va a pasar es que no es de que esta figura la pones, repito, en Mario Kart 8 y se pone el personaje. Yo creo que va a haber un mundo que va a ser como el pedo de Disney Infinity, donde tus figuras funcionan únicamente en esos juegos, en esos 10 o 15 juegos que se han lanzado. O sea, yo siento que el desarrollo de las figuras NFC no va a afectar a las cosas tradicionales. Por ejemplo, si saliera un nuevo Star Fox, Dios nos oiga, que saliera un nuevo Star Fox, no necesariamente sería compatible con los NFC. Yo siento que más bien es como una serie que va a ser compatible con NFC, pero que aunque va a ser basada en los juegos originales o en franquicias de Nintendo originales, el mundito en el que van a existir estas NFC va a ser como selecto, no va a ser como que las cosas tradicionales, llámese Smash Bros. O Mario Kart, vayan a funcionar con el NFC. Pero eso es solamente yo, mis 2 centavos, ¿sabes? O sea, no es que nos conste. Mira, una de las otras posibilidades que podríamos tener aquí es un juego menor. O sea, quizá no sea, por ejemplo, exactamente como un extra dentro de lo que ya conocemos. Por ejemplo, a mí no me gustaría pensar que, no sé, en Mario Kart o en Smash tú tienes el juego completo o el juego principal y que después te dan como que unos extras o unos, digamos, minijuegos. Sino también podría ser, así como tú dices, este mundito, podría ser un juego menor. O sea, digamos que te cueste $20-$30, pero que tú nada puedes hacer si tú no tienes las figuras. Entonces yo creo que eso podría balancear con un starter pack donde te vengan un par de figuras para poderlo jugar. Yo también. Porque si tú le metes algo así como que $60 a las personas y después 10 figuras de $10, pues no, pero ¿qué tal si el juego cuesta $20 y te compras 3 figuritas y ahí tendrías tu juego de $60? Chance del juego es gratis. También podría ser, pero ¿sabes qué? No lo veo llegar gratis porque eso sí necesitaría estar como que en físico. Entonces no te lo pueden dar físico gratis. Yo siento que es una onda muy Wii Sports. O sea, yo siento que sí es una, o sea, sí es una onda de Disney Infinity casi. O sea, donde estos o sea, yo creo que se va a acercar mucho más a Disney Infinity que a Skylanders, en cuanto a que en Disney Infinity tú a veces cuando compras el playset de Toy Story que te incluye dos monos, el mismo playset viene incluido en una figurita. Entonces yo siento que quizás lo que va a hacer Nintendo va a ser que todo va a estar, tú vas a descargar un software o va a venir un disco que trae todo y que vas a poder ir como desbloqueando esto, porque no es como que realmente... el mini mundo de Mario. Es como, repito, Nintendo Land es la comparación perfecta, sobre todo porque en Nintendo Land viven como estas atracciones que están basadas una en Zelda, una en Mario, otra en Metroid. Entonces yo siento que va a ser algo extremadamente similar. Inclusive podría llamarse Nintendo Land 2. O sea, no descartaría eso. O sea, no descartaría que fuera dentro. O sea, que el NFC funcionaría dentro de una onda tipo o sea, que fuera realmente Nintendo Land, ¿sabes? Ya. Yeah. Pero que simplemente al principio no salió con este tipo de cosas. Chance y era el plan desde el principio sacar las figuritas, pero después se retrasó. Digo, también pasando a otros temas, ya pasando a la segunda parte. Uy, esa me toca a mí decirlo porque... Va a Irving. El juego que pensábamos que a nadie le iba a importar, que afortunadamente le ha estado importando a muchas personas. No he escuchado una sola persona que se haya quejado de Child of Light. Fíjate, y al principio como que había un poco de hype en cierto sector o algunas personas, sobre todo porque es un juego que te lo venden de una manera, pero en realidad es otra cosa, es porque en el centro es un JRPG, pero es la cosa más europea del mundo, entonces sí. Pues no podría ser como que tan atractivo para las personas que están jugando, acostumbradas a jugar a cosas así como que turbo japonesas, pero la persona que juega ese tipo de aventuras, digamos, más de ficción tradicional europea, pues no juegan ese tipo de RPGs, ¿no? Entonces, imagínate como que se conjuntan esas cosas y el resultado es fantástico. Y pues, ¿qué va a hacer? La gente le ha tenido muy buena recepción, el juego le ha ido súper bien y ahora, como alguna vez decíamos, no, pues imaginas que llegara a Vita, pues está difícil. Porque pues el juego pues no va a vender ni un chicle. No, y pues mira. El Ubi Art Framework está hecho para portearse a lo que sea de manera muy fácil. Y pues ahí tenemos el resultado que Child of Light llega al PlayStation Vita. Me da gustos. ¿Cuánto tiempo? O sea, apenas a un mes de su salida y ya tenemos el anuncio de la versión de Vita. Y es la única versión física, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Exactamente. Porque la versión... Hay una versión europea, pero que es edición especial y trae como postercito y cosas así, pero no trae el juego. ¿Valdría la...? Ah, ¿no? No trae el juego. No mames. Trae un código de descarga. Broma, pues ves cuando decíamos luego de... Ah, pues a las cajas vacías que traen códigos de descarga. Como DuckTales al principio. Como DuckTales o, por ejemplo, como Killer Instinct. Pues es que no es un invento ni un chiste. Eso sí existe. Entonces estábamos así como que bien ardidos porque, pues no manches. O sea, están hypeados con este juego y no lo puedes comprar. De hecho, por ejemplo, Katia ordenó... Todavía no le llega, pero ella ordenó esa versión, la edición especial. ¿Cuánto le costó, sabes? No sé cuánto le costó. Pero pues esa es importada. No la puedes comprar aquí tan fácilmente. Saludos a Katia que se aventó ahí la voz de la evolución de Mario Kart. Sí, sí, sí. ¿En qué vamos? Ahorita... acabando este podcast van a poder ver la segunda parte, el especial salió ayer, donde estamos recapitulando cada uno de las entregas de esta serie, empezando por Super Mario Kart, y el día de hoy van a poder ver Mario Kart 64. Sí, y recordarles también que ya está la reseña desde la semana pasada, desde el viernes pasado está días. La reseña de Mario Kart 8 y aquí en la oficina sigue con todo, ¿no? Nomás como que estamos ahorita ya un poquito reservados, sobre todo porque como que estamos esperando a que llegue el chingadazo de en línea, ¿sabes? O sea, cuando llegue ya la competencia que es ajena a nuestro grupo, a nuestro círculo. Para salir allá fuera al mundo real se va a poner duro. Ahí donde pero, nos pongan, nos aplaquen. Pero bueno, ya nada más para cerrar, el 2 de julio vamos a ver esta ahora sí versión física de Child of Light y qué mejor que sea para Vita. Algo importante aclarar este título y que veo mucha gente que se ha estado preguntando es el tema del cross-buy. Y por ahí Ubisoft no ha comentado nada al respecto. Entonces una cosa es que lo juegues en tu consola y otra cosa es que lo juegues en tu Vita. Y me parece interesante, ¿no? O sea, que Ubisoft haga este tipo de pasos, de decisiones en donde está llevando juegos tan buenos a ese mercado de Vita, ¿no? Que de repente la gente se queja de que no tiene juegos en el Vita. Bueno, aquí hay una respuesta. Pero ¿sabes qué? Yo siento, claro, que... Y digo, seguramente Irving va a apoyarme con esto. Yo siento que el Vita, más bien lo que no funciona en Vita son los juegos AAA. AAA, sí, por supuesto. O sea, yo siento que la gente tiene la percepción de que para comprar un Vita... Tienen que salir juegos AAA, pero a los juegos AAA les ha ido muy mal. A los que les ha ido muy bien son a los juegos de $10-$15. Número uno, ya sabemos que es una falacia cualquiera que te diga, no hay que jugar en Vita. Eso es mentira. Pues hay juegos AAA. Pero el problema también... Dicen eso, Irving, porque esa gente que lo dice es... Y me he topado con ella, lo he platicado. No tiene nada malo. Simplemente es una cuestión de perspectivas y tal vez de analizar o investigar un poco más a fondo el tipo de contenidos que hay disponibles en una plataforma. Es que esa gente es la que dice, es que no hay juegos, es que ya acabé Uncharted, ya acabé Killzone y ya me acabé este... lo que sea, ay, ¿no? Se me olvidó este de los primeros, el carro de Silent Hill. El Memory, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Gravity. Ah, ya. Yeah. Algo de Gravity. Y entonces, Gravity Rush. Gravity Rush. Se quedan en esos tres y no ven más allá. Entonces el tema es decir a esa gente, no, mira, es que hay una cantidad de juegos independientes o que no son de calibre AAA que vale mucho la pena. Entonces también es por un tema de desinformación o que como no son AAA, creen que no son juegos lo suficientemente buenos como para su consola. Mira, a mí esto me saca muchísimo de onda porque... Ah, ¿te acuerdas? Por ejemplo, tú que estuviste en GDC. Uh-huh. O sea, ¿cuál era el hype de GDC? Todo el mundo quiere hacer cosas en Vita. Todo el mundo está en Vita. Uy, güey, el GDC no se hablaba de otra cosa que no fuera PlayStation. Sí, y la cuestión aquí es... Nintendo ya se quiso poner las pilas ahí, sacó unas herramientas para, según ellos, desarrollar súper fácil, pero la neta es que no es tan robusta como... Por eso más gente está optando por Unity. Pero la cuestión aquí es, si tú vas de verdad a las tiendas, a los retailers, sobre todo por ejemplo aquí en México, y la verdad es que sí no vas a encontrar muchos juegos en Vita. Sí, neta, no encuentras, son muy pocos y son los mismos desde hace tiempo. O sea, yo entiendo que alguien pueda tener esa percepción, pero es una percepción, caray. O sea, si es una persona que tiene 4,000 pesos para comprarse una consola portátil y que seguramente tiene acceso a internet, a mí me preocupa que no se meta a la PSN y ver el mar de juegos de los cuales hay muchísimos increíbles. Sí, sí. Mira, muchos juegos y... Te la digo así de fácil. Hay más, y a ver si me lo puedes negar. Hay más juegos excelentes únicamente digitales en Vita que juegos excelentes físicos en 3DS. Sí. ¿Hay más? Porque es tan grande, o sea, incluso hasta luego estamos ahí explorando. Oye, ¿tú conoces este juego? No, yo no lo conocía. Oye, ya tiene un año que salió, vamos a jugarlo y está increíble. Sí, sí, sí. Yo más bien siento que quizás en México en especial, como que medio les hace cortocircuito el digital. Deja tú el digital, sino el pagar por algo que no es tangible, ¿sabes? Uh-huh. Y yo me incluyo entre los que comparten este sentimiento, pero hay cosas que realmente tenemos ahorita en PlayStation Network que son imposibles de ignorar, ¿sabes? O sea, y yo siento que quizás el público no se ha adaptado tan bien a esto. O sea, yo creo que la gente no ha agarrado el pedo de lo que es el PS Vita porque ellos más bien están esperando a que salgan 20 Killzones o salgan 20 God of Wars. Y que aparte y como lo hemos dicho, o sea, es una cosa bien rara, pero los resultados no son tan buenos. O sea, por ejemplo, Killzone pues no era lo que esperaba uno, Uncharted para nada lo ha sido. Estábamos viendo hoy el Borderlands 2 porteado, se ve terrible, una compresión de video en los cinemáticos feísima que dice, tiene. Dice Emilio. Emilio dice que él difiere. Emilio dice que dice que no difiere. No, lo que pasa es que cuando ves. Ahí viene Emilio. Viene Emilio a saludar aquí a la comunidad. ¿Qué tal, comunidad? Lo que pasa es que Irving no tuvo que sufrir viendo ese God of War horrible que tenemos en vivo. Ah, guácala. O sea, es que comparando, no es perfecto este nuevo Borderlands, pero sí se ve muchísimo mejor. Está muchísimo mejor el port que el que tenemos de God of War. O sea, por lo menos corre a una resolución pues bastante aceptable. Tiene problemas de frame rate y también no tiene como el multijugador así como completo. Pero ya lo hablaremos más a fondo. Qué lástima que hayan ports tan malos de dos juegos fantásticos, ¿no? Que es God of War 1 y 2. O sea, la neta es que es hasta cierto punto como que quieren meterlo con ¿cómo decíamos? Quieren calzador a huevo, güey. A huevo. Te digo algo. A mí me preocupa un poco. Yo creo que igual muchos consumidores también deberían de verlo así. Es, ¿cómo es posible que cuando se trata de dos series tan importantes que tienen tanto peso? Me queda claro que una cosa es God of War y que tiene mucho más historia y todo. Pero Borderlands lo ha hecho muy bien. O sea, Borderlands ha forjado una historia, ha dejado entregado muy buenos juegos. Es de los juegos más vendidos de los últimos años. O sea, ¿cómo es posible que entreguen ese tipo de experiencias que están por debajo de los estándares normales de calidad para todo usuario, sobre todo el de God of War? O sea, es realmente inaceptable. Porque hay que decirlo. Claro. De acuerdo. Entonces, quizás no le queda al PS Vita tener Borderlands. Entonces no lo hagan. O sea, el God of War no lo hagan, de verdad. Pero también, y esto lo único que va a pasar es que la gente mientras lo siga aceptando lo van a seguir haciendo. Pero también yo creo que, o sea, no hay que ser un experto para darte cuenta que estos juegos están mal porteados. Están mal hechos. Están hechos con las patas, güey. God of War, el Jack Collection, el Sly Trilogy. Claro. O sea, güey, ¿cómo es posible, Sony, que tus juegos, que son tu legado, cabrón? O sea, que al fin llegaste al punto PlayStation donde hay niños que ahora ya están, tienen veintitantos años, que crecieron, güey, con tus marcas, con tu Sly Cooper, con tu Ratchet, con tu Jack and Daxter, con tu Crash, como si hubiera sido su Mario, y que tú tengas tan poco respeto para tratar a los juegos que te hicieron grande tu pinche legado. No es posible. Peor aún, que el primer acercamiento de mucha gente que no conoció la serie God of War en su momento, este sea su primera impresión. Peor aún. Sí, no, terrible situación. Que creo que no va a pasar eso así, porque quien está comprando ahorita God of War para Vita, yo creo que es quien quiere revivir. Sí. No tanto quien nunca ha para el fan. Pero con mayor razón, si lo estás sacando para tu fan, no le entregues esa cochinada, güey. ¿Estás de acuerdo? Es el mismo aspecto de por qué vemos juegos de Dragon Ball cada año. Oigan, malísimos, porque el fan los compra. El chat se está poniendo medio rudo porque dicen que ya quieren que hablemos de Watch Dogs. Pues yo creo que es el momento. ¿Ustedes creen? Como ustedes sabrán, el juego que quizás... ¿ustedes conocen un juego que hubiera tenido más hype que Watch Dogs? GTA 5, claro. No, pero GTA 5 la gente decía va a estar increíble, ¿sabes? Gears of War 2 y 3. Pues la gente también decía va a estar increíble. O sea, Watch Dogs no creo lo de... Ya sé qué te refieres, Asher, porque pues si hablamos de Grand Theft Auto, pues qué historia tiene Grand Theft Auto, ¿no? Tiene un legado así que lo respalda fantástico. De que todas las entregas han sido buenas. O sea, es como si alguien te dijera, oye, Asher, ¿sabes qué? El GTA 6 va a estar bueno. ¿Y tú qué dices? Pues sí, Sherlock. O sea, pues... Es como si te ganan Mario Kart 8... Va a estar bueno, pues no, sí, güey, claro. Cuenta, así como el meme del oso, cuéntame más, o el de Willy Wonka. Sí. Cuéntame más. Por ejemplo, en Gears of War con el 2, pues ya había un legado también, ¿no? Al menos había algo antes. Quizá no tan largo como Grand Theft Auto, pero pues sí lo había. Sin embargo, aquí hay dos cosas. Gears of War, pues nada más tenía hype, pues de cierto público, las personas que juegan en Microsoft. Uh-huh. No como lo puede tener Watch Dogs, que está en todas partes. En Xbox 360 yo diría que fue apabullante la popularidad de la consola en México, ¿sabes? O sea, sí, hubo un momento donde cuando salió Gears of War 2, ya México estaba casado con Xbox. Yo me imagino la bandera nacional casi con el verde de Xbox ahí. Con el verde del Xbox y casi en vez del escudo, así con el con las feritas de los Gears. No, es que sí, es una penetración grandísima la en chicos y grandes la que ha tenido Gears of War, pero de lo que tú dices tienes razón, o sea, porque Watch Dogs, ¿qué tiene que lo respalde? ¿Unos nada, trailers? Una promesa del principio que nos dijo que iba a ser un juego que realmente era de una nueva generación, ¿no? Esa fue la apuesta que en el E3 del 2012 Ubisoft hizo con Watch Dogs y la verdad es que si a mí me preguntan, y digo, se escucha muy fuerte, si a mí me preguntan si esa promesa se cumplió, la verdad es que no. O sea, la verdad es que Watch Dogs no cumplió la promesa de ese ambicioso juego que se mostró en el primer, cuando lo revelaron en la conferencia de Ubisoft del 2012. Pero la neta es que tampoco me atrevería a decir que es un mal juego. Sobre todo cuando he pasado 5 horas divertido jugándolo, ¿sabes? Es poco, realmente. O sea, es muy poco lo que has pasado todavía, por así decirlo. Ahora, ¿no? También tiene un rival ahí, que está cabrón vencer, ¿no? O sea, el hecho de cómo Rockstar puso los cimientos de cómo se debería hacer un juego sandbox con GTA 5, o sea, cómo redefine por completo cómo son estos mundos, qué colores tienen los atardeceres, el agua del mar, cómo, o sea, la neta es que GTA puso muy en alto la barra a subir para un juego sandbox, y si a mí me lo preguntas, pues Watch Dogs, al final del día, aunque hace cosas distintas, pues sí se siente como un intento que no alcanza a llegar a esa cúspide de craft. Yo por lo poco que te he visto que estabas jugando, yo noto de inmediato una diferencia muy grande entre esos dos títulos, y no voy para nada a hablar acerca del tamaño del universo, ni de los gráficos, ni de la historia, ni de personajes. O sea, veo una diferencia abismal en el ritmo del juego. ¿En qué voy? Que GTA puede ser un juego sumamente intenso desde el inicio, ¿sabes? Porque ya sabes cómo está todo el contexto, sabes lo que te viene. Y en Watch Dogs, al ser una nueva IP y todo, debe haber una introducción como tal. Y la temática que está abordando este juego se presta mucho para que tomes tus pausas, tomes tu tiempo y tal vez no sea tan intensa la acción y así como el ritmo de las misiones, sino que a veces te deja mucho como a caminar y explorar lo que está pasando en el mundo con esos cientos de miles de personas y perfiles que crearon de personalidades de cada uno de los NPC para que entonces conozca la información de ellos, los hackees, veas cuál es su antepasado y bueno, esto aunado o acompañado de lo que son las misiones principales, que igual no vamos a hablar mucho de eso, ¿no? Pero el tema es que hay algunas que no requiere tanta acción como uno se imagina. Y no necesariamente es malo eso. Tal vez es que me estabas viendo jugar a mí, Clau, y la manera en que yo juego Watch Dogs. Sí, yo así lo vi, no sé. Y digo, qué bueno que estamos abordando Watch Dogs de manera amplia, porque me imagino, y por lo que leo en el chat, es lo que la gente más quiere escuchar. Yo juego de manera muy contemplativa todos este tipo de juegos sandbox, porque yo inclusive espero los altos, No estoy atropellando gente, no estoy haciendo nada de ese tipo de cosas. O sea, a mí me molesta inclusive cuando veo el letrerito que me dice que maté a un civil. Es algo que me molesta, güey, ¿sabes? O sea, la neta es que sí es un... es una manera en que tengo de jugar, pero la neta es que Watch Dogs es un juego que sí es sandbox y todo eso, pero la neta es que tiene muchas partes que son puzzle. Entonces okay. hay muchas partes donde el juego funciona como si fuera un puzzle de un dungeon de Zelda, donde tú tienes que estar de cámara en cámara, pero tiene cosas brillantes Watch Dogs cuando se trata de crear una estrategia a la que te vas a enfrentar a un número de 10 o 20 soldados, ¿sabes? O guardias, o lo que te tengas que enfrentar. Uh-huh. Todo el tiempo estás como en una experimentación constante donde tú estás tratando si explotas un transformador, si haces que un carro suene la alarma para distraer a todos. O sea, la neta es que la manera en que integraron estas mecánicas de hackeo, por lo menos durante las 5 horas que yo he jugado, no han llegado al punto del hartazgo. O sea, realmente ha sido muy interesante y muy satisfactorio cuando logras hacer las cosas de una manera que quizás el juego no tenía la intención de que lo hicieras de manera obvia. O sea, cuando tú te encuentras que el diseño de niveles pues obviamente te permite hacer eso, pues ya te das cuenta de que estaba pensado para que tú creyeras que eres inteligente y que lo descubriste por ti solo. Pero los acercamientos que puedes tener a todos estos encuentros, la neta es que es muy satisfactorio. O sea, el que tú dices, y lo logré porque hice sonar esta alarma, cosa que seguramente si Irving lo jugara, Irving lo resolvería de una manera completamente distinta. Entonces ahí, por lo menos en las 5 horas que he jugado, hay carnita que hacen que Watch Dogs tenga como su propia personalidad. Más bien, yo siento que el problema de Watch Dogs, fuera de lo visual, porque la neta es que el juego de día se ve terriblemente feo y de noche lloviendo se ve muy bonito. De noche, como que Watch Dogs, sí, de alguna manera se acerca mucho a la promesa del principio cuando te lo enseñan de noche, pero de día es un juego que se ve espantosamente terrible, güey. Entonces es un juego muy inconstante para empezar. Y segundo, yo también siento que por ahí es un juego que es hasta cierto punto muy negativo. Y digo, no sé si yo ya me estoy yendo como mamá católica, pero la neta es que cuando tú vas caminando por la calle y obviamente todo lo que lees de esta gente te dice, este güey le gusta ver porno con tortura, a este güey le negaron un crédito financiero, a este güey le hicieron, o sea, como que todas las cosas que te dice la gente, cuando tú estás viendo los perfiles de la gente porque los estás hackeando, llega a ser tan negativo que te empiezas como a decir, ya güey, ya bájale a tu pinche negatividad, güey, porque Watch Dogs te hace pensar, te hace sentir como que todos los ciudadanos son tienen un pedo ilegal a huevo. No, lo que pasa ahí es que no se trata de voyeurismo, por ir a descubrir si alguien es bueno o malo, sino de tener poder, la información como poder, y para eso, para tú poder tener poder sobre alguien, tienes que saber sus debilidades. Entonces, por eso es que te enfatiza que el tipo de información que hackeas es sobre las debilidades de las personas. Sí. Y eso puede llegar a hartar, Irving, ¿sabes? O sea, eso puede llegar a ser un pedo donde... Pues es que sí, o sea, fíjate para ya... Para los chismosos, fíjate, yo creo que sí como... va a ser algo súper placentero. Los chismosos morbosos. O los malintencionados, porque se supone que uno, eso es en donde tú estás parándote, como que ya queda en ti cuáles son tus intenciones de qué hacer con esa información. Y yo creo que, fíjate, ya hasta el punto en el que estoy llegando, en el que estaría yo hasta defendiendo un juego... diciéndote, es que eso es el mundo real. O sea, así como dices, es que hay mucha negatividad cuando salgo yo a las calles de Chicago en Watch Dogs. Pues es que así es. Sí. Si así saliéramos nosotros aquí a las calles de DF y a sacar información así de la gente, nos deprimiríamos al punto de decir, diría, ese güey le debe a su mamá, ese güey por traicionó supuesto. A su hermano. Si pudiéramos así leer los pensamientos de las personas, te vas caminando. A su sobrino, ajá, no sé, güey. O sea, sí, o sea, por Indios Verdes, por Santa Fe o por cualquier lugar de en estos. Santa Fe has de leer la escoria más cabrona del mundo, güey. ¿Te imaginas? No, en Polanco, güey, en Polanco a ese le gustan las niñas de 14. No sé, güey, o sea, la neta es que es un juego que quizás no se toca la mano al retratar como lo peor de los seres humanos y puede llegar a ser un poquito abrumador. Por otro lado, la historia que me han contado me ha gustado muchísimo. O sea, todo lo que ha sido la manera en que te cuentan la historia me lo he disfrutado mucho. Los personajes están bien chidos. Dicen en el chat Que de las cosas que te dice el juego, ese güey le debe a Coppel. Ese güey le debe a Coppel, estaría bien chingón que te dijera. Digo, hay tantas cosas que hacer en el juego que dentro de las 5 horas que he jugado casi no he tocado la historia. Pero la neta me trago mis palabras con respecto a este pedo de la araña. El juego de la araña es de las cosas más... satisfactorias que he sentido últimamente en los videojuegos, porque te presentan, es una app que funciona en tu celular y se supone que como que droga tu cerebro, y lo que haces es que los digital trips, de manera muy inteligente, lo que ellos hacen es que utilizan la ciudad que ya diseñaron para hacer un juego, un gameplay completamente distinto dentro al de que la tiene misma. El juego normal es como jugar, imagínense Ghost in the Shell, el de Play 1, el que jugaba, y tienes a estas arañas que pueden tener como varias armas, desde shotgun hasta esta, la minigun. No, increíble, pero no les vamos a spoilear mucho. Vamos a esperar un poquito a probar más horas. La neta es que no quisiéramos dar una opinión precipitada. La verdad de todo y el resumen que les voy a decir es que he pasado 5 horas fantásticas jugando Watch Dogs. O sea, ese es... en ningún momento he estado aburrido. Si acaso el único down del juego es que fluctúa mucho entre que se ve bien y se ve mal. Pero eso sería una queja pues bastante vanidosa hasta cierto punto. Sería como decir que Dark Souls es un mal juego porque está bien porque culero. Porque ¿no? se ve mal. O sea, yo soy el primero que te dice, güey, eso se ve bien 2002. Bueno, no, 2004. Entonces estamos en 2014 y se ve como un juego de PC de hace 10 años. Sí. Cuando lo juegas en consola. Ahora, apenas hoy voy a probar el de PC, de hecho. El de PlayStation... el que estoy jugando es el de PlayStation 4. Y la neta es que... sí parece un juego de Xbox 360. O sea, sí parece un juego de... Y de hecho había una cosa aquí que era lo que quería hablar. O sea, yo veía a alguien que se estaba quejando. En estos días se quejaba en Twitter de que... yo llevo no sé cuánto tiempo jugando Watch Dogs en PC, que no sé qué. Y solo puedo decir, pobres consoleros, que no sé qué. Número uno... Número uno, para haberlo jugado hace, no sé, en X días, es que lo torrentearon. Seguro. Entonces, ¿cómo vas tú como prensa o ponerte a decir que algo que torrenteaste? Pues yo soy mejor que tú porque lo hice de manera ilegal. Pues no, pues no manches, no, o sea, está totalmente, o sea, fuera de lugar. La cuestión, o sea, pero bueno, volviendo a la cuestión de por qué jugamos en consolas, quienes jugamos en consolas. Bueno, o sea, no es que jugamos en PC, pero ese tipo de cosas, podríamos decir, es como la experiencia más inmediata. O sea, porque es como, imagínate ponerse a decir, es que yo, I pity the fool, o sea, como dice Mr. T, de me dan lástima a todos esos consoleros que no sé qué, porque yo invertí 3 horas y no sé cuánto yo para poder... Yo soy mejor porque tengo más dinero. Pues es que es una cuestión de tiempo, o sea, ¿qué es más? Llegas tú, pones el disco y que a veces hasta nos fastidia, por ejemplo, el estar haciendo las actualizaciones de la consola. Pero bueno, pues otros como el PlayStation te lo puede hacer en la noche, o sea, mientras uno estás jugando ese tipo de cosas. A mí nunca me molesta con updates. Entonces la cuestión aquí es, pues sí, pues imagínate, o sea, yo no dudo que de verdad gráficamente te pueda dar una experiencia más cercana a lo que tenían pensado los desarrolladores, pero pues caray, si tuviera neta el tiempo para poder clavarme a hacer todas esas cosas todos los días, pues yo creo que jugaría mucho menos. Sí. Digo, ya nada más para cerrar el tema de Watch Dogs. Bueno, el primer acercamiento de Watch Dogs, la neta es que es un juego que se ve... No se ve mal, banda. O sea, tampoco nos queremos tirar al suelo. Pero es un juego que, aunque se ve humilde, por así decirlo, la neta es que hay tantos elementos pasando en pantalla que de alguna manera lo compensa. No sé si me explico bien. Pues a veces ves a través de una ventana y se ven carros hasta el fondo en el highway y se ven las luces de los carros. O sea, todo está como presente al mismo tiempo pues siempre. Te diré que es incluso hasta con el cristal con que se mira, porque sí dirán, no, que los atardeceres y no sé qué más en Grand Theft Auto 5. Pero por ejemplo, a mí Grand Theft Auto 5 no me parece sorprendente. ¿Gráficamente? No, a mí no. A mí no, no mames, me sorprende. Sirvin, un cabrón y un equipo se tardaron 3 años, güey, capturando atardeceres de Los Ángeles para lograr que se viera así. Pero aún así, o sea, está... Sí, o sea, ¿cómo te gusta? No admiras mucho la captura de la realidad, pues. O sea, no es que uno no admire la captura de la realidad, sino que... O sea, y yo tampoco lo digo como que GTA 5 está mal porque no sé qué... No, güey, es un juego increíble, pero pues por lo que te da, o sea... Porque el mismo juego está limitado a las capacidades de los sistemas en los que lo sacaron. Pero espérate, pues por eso irremediablemente mismo. En septiembre ahí el nuevo y por lo que va a pasar es que, güey, no mames, le va a poner una barrida. Eso es lo que te estoy diciendo, o sea, creo que no había ningún problema en que GTA se viera así, o sea... Si alguien llegaste contigo y te dijera, no, pues es que se ve bien fea la versión de 360 y eran 2 discos y no sé qué, pues que lo vas a mandar al demonio, porque dices, güey, es que el juego no se trata de eso, el juego se trata de la inmersión que te están dando. Entonces en Watch Dogs uno dice, bueno, pues caray, si me lo están dando para una consola que se supone que es next gen, pues es lo mínimo que me deberían de dar. Claro, y digo, Watch Dogs no alcanza a sacudirse como este estigma que tienen todos los juegos de Ubisoft, que como que intentan hacer muchas cosas y como que ninguna se enfoca en hacerla, ¿sabes? Y como que siempre lo siente superficial. Si meten, están metiendo 10 equipos, 10 estudios para hacer un juego, está difícil. Pero fíjate que, volviendo a otra cosa entre la comparativa de Watch Dogs y de GTA V, ¿tú dónde crees que te la pasarías mejor? ¿En Los Ángeles o en algún lugar de California? ¿O en Chicago? Es que Chicago, ¿qué? Chicago es edificios y ciudad, y es una ciudad en vertical, cuando todo California no es en vertical, sino es en horizontal, y tú tienes más cosas, tienes más fauna, puedes ir a la playa y esas cosas. Entonces, yo creo que no viene el caso como la comparación de que, no, pues es que yo puedo hacer y deshacer aquí y no sé qué más, y subirme a la montaña. ¿Sabes por qué? Eso es California. Pero ¿sabes por qué lo comparo, Irving? Porque la neta es que a la hora de manejar vehículos, o sea, no, me es imposible no comparar a GTA V con Watch Dogs, porque es carros y es triángulo para robarte un carro y es estar manejando de un punto A a un punto B viendo un mapita. O sea, es esa parte del gameplay, la neta es que se queda muy muy abajo, sobre todo a la hora de manejar de GTA V. Pero la neta es que Watch Dogs, a la hora de caminar y a la hora de que uno está entre edificios, en interiores y en todo lo demás, tiene aportaciones muy, muy interesantes al género. Hacia allá va el juego, o sea, porque la incepción del juego, la idea principal, el núcleo, el core, es eso, es el poder que te da el que todo esté conectado. Ya que después te tengan que meter carros, persecuciones, armas, peleas, pues eso es que el azúcar, o sea, no, el dulcecito, como decíamos aquí de chiste, es algo que Artemio, te tienen que el aderezo, o sea, como, o sea, son esos tipos de cosas que tú tienes que meter forzosamente en el juego para no hacerlo aburrido para todo el público. Claro. Porque si te dieran un juego así como que de puro hacking y puro haces hacking todo el tiempo. Imagínate. Pero es que ese es el objetivo del juego. Desde que lo anunciaron hasta la fecha lo siguen vendiendo y todo la comunicación está la palabra hacking. Sí, yo les recomiendo caminar. Es algo normal que tienes que hacer. Neta, a donde puedan desplazarse en Watch Dogs sin necesidad de un carro, háganlo. Inclusive pueden usar el metro y es fantástico el sistema de transportes. No hay nada más satisfactorio que te está persiguiendo la pinche policía y alcanzas a meterte de que el tren va arrancando, lo paras porque lo hackeas, te subes y lo vuelves a prender tú solo con el pinche celular y nomás ves a la policía mordiendo el polvo. No mames, o sea, la gente es que Watch Dogs tiene grandes momentos. Pues sí, o sea, ay, ¿cuántos juegos? O sea, así la sonrisa con la que lo estás diciendo y todo, decir 5 horas y el juego no, ni siquiera me dejó pestañear. Pues dime otros 5 juegos del año pasado que hayan logrado eso y pues está difícil. Claro, pues no manches. Y por eso es que estamos siendo bien sinceros con ustedes. Le estamos diciendo, número uno, no cumplió con la promesa del principio con la que fue anunciado. Pero la neta es que tampoco estamos diciendo que eso haga que necesariamente sea un mal juego. La neta es que yo no podría decir que todos los juegos o que X juego me divierte de la manera en que me está divirtiendo Watch Dogs. Y recomendaría que cualquiera de ustedes mejor se haga un criterio propio y empiece y le dé una checada a ver si les gusta o no. Ya veremos el martes, ya que toda la gente la prueba, ya veremos qué les parece a todos. Ya cuando empezamos a leer las opiniones de la gente, porque seguramente va a haber unos que sí les guste, otros que no, y pues vamos a ver cuál va a ser el veredicto final el próximo martes. Pues sí, pero antes de concluir este podcast nos gustaría hablar un poco, hacer nuestros comercialazos. Comercialazos, ¿cómo no? Pues, ¿cuántos comerciales tenemos esta semana así para votar mucho para arriba? Recomendarles, recordarles que revisen algunos de nuestros contenidos. Tenemos varias reseñas, incluyendo la de Wolfenstein, que aquí se echó Clau. Wolfenstein The New Order es un gran, gran juego. En serio, lo recomiendo ampliamente. Para los fans de Riddick. Para los fans de quienes jugaron The Chronicles of Riddick, ¿no? Sí, porque el estudio de Machine Games, que es quien desarrolló el juego de Wolfenstein, fue creado por Starbreeze, exmiembros de Starbreeze. Starbreeze es el estudio que hicieron los de Chronicles of Riddick. Estaban bien buenos, güey, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, nos tocó también estando en Atomics en la Reba. Sí, entonces, el Assault on Atina, ¿cómo se llamaba? Que era como la secuela. Ajá, son 2 de Riddick, si no me equivoco, ¿no? Sí. Fueron 2 de Riddick. Entonces crean Machine Games y entonces le entran a este juego que es algo diferente a lo que sea fuera del mercado, porque es un juego muy a la old school, muy a la vieja escuela, un clásico FPS, sin multiplayer, gracias Dios. Entonces, es como, no, es que mira, hay para todo, ¿no? O sea, yo creo que igual puedes enfocarte en un juego single player si lo haces muy bien, y este es el claro ejemplo de Wolfenstein, donde haces una muy buena campaña, con una larga duración, con una buena historia, buen diseño de personajes, variedad de enemigos, muy violento, emocionante. O sea, la gente que es fan de Wolfenstein creo que lo va a amar. La gente que nunca ha tocado Wolfenstein, le recomiendo que mejor se aparte, porque no le puede encontrar atractivo. Y ya he visto por ahí algunos comentarios de las personas que dicen que cómo es posible que no tenga multiplayer. Entonces, yo creo que hay juegos para todos, ¿no? Aquellos que les gustan las experiencias en línea, que les gustan los juegos competitivos, bueno, pues ahí tienen Call of Duty, ahí tienen Titanfall, ahí tienen lo que quieran. Wolfenstein es algo diferente y es algo de lo cual, neta, tenemos que estar agradecidos, que para cómo están las cosas en la industria actualmente, hay estudios que todavía se arriesgan a hacer este tipo de juegos, la sí, neta. Sí, yo ahí está en mi lista de espera el Wolfenstein New Order. También por ahí vimos que ya antes de cerrar para Xbox One, PlayStation 4 y PC, vamos a ver cosas como Metro Redux, que son los dos juegos de Metro. Y ya se confirmó lo de Call of Duty. No, todavía no. Pero ya salieron hasta las portadas, ¿no? O sea, ya está más goteado que la chingada. Y pues como tal cual, como les habíamos dicho, la Tomb Raideriña y van a seguir aplicando y no hay necesidad de enojarse, ¿no? O sea, quien quiera jugar simplemente van a ser versiones de lo que fue en PC y que quizás nosotros cuando salió en Play 3 o en Xbox 360 no pudimos como apreciar, pues claro. Ahora van a salir para PlayStation 4 y Xbox One. También dentro de los anuncios parroquiales, por ahí tenemos que hay un preview de Assassin's Mordor, Mordor Creed, Mordor Creed. Sí, de Middle Earth Shadow of Mordor. Pues, como decíamos, este juego de que es como Assassin's Creed, pero con skin del Señor de los Anillos, pues al parecer no. No. Al parecer no. Igual y sí tenga assets y cosas así, pero la verdad es que va para otro lado, va totalmente distinto. Está más político de lo que creíamos y la verdad pinta muy, muy bien, ¿eh? Le están metiendo todo y así junto con Arkham Knight. Y yo creo que es uno de los de las grandes apuestas que junto con Monolith está sacando Warner Games para este año. No, pues súper bien. Y también tenemos ahí que, como ya habíamos mencionado, la evolución de Mario Kart. Que este viernes tendremos Mario Kart 64. Exactamente, Mario Kart 64. Y pueden ir esperando. El lunes también van a tener otra parte. Es uno diario, ¿no? Uno diario. Para prepararnos para el lanzamiento de Mario Kart 8. Para que todos le vayamos dando no una despedida, sino un gran recuerdo a Mario Kart 7 y al sucesor. A todos los que estaban antes. También ya desde el día de ayer estaba el unboxing de Watch Dogs, la Limited Edition. Que les tocó ahí estar a Emilio y a Irving haciendo el unboxing ahí ya de rápido para poder irnos a jugar y todo, pero ya es el unboxing, ya cómete la maldita naranja. Así, también pueden ver ahí un par de hands-on como el de One Piece Unlimited World Red, que se echó Katia, y también Claudio nos trajo el de Drive Club. Sí, hola. ¿Qué hay? Vengo a dar un anuncio parroquial. Aquí tenemos al gran, increíble y que nos encanta Aureliano Carvajal, que nos viene a saludar aquí en el podcast. Ustedes también me encantan a mí. Mi anuncio parroquial es que la próxima semana vamos a tener features de Mundial. Hemos estado sacando alguno. ¡Yeah! Sacamos la semana pasada el de International Superstar Soccer. Estás despedido, Aureliano. Viene uno de Mega Man Soccer. Uf, ese sí lo quiero ver. Ah, ¿ya ven? Mario Striker, ¿dónde está? Super Soccer, Super Soccer. Va a haber uno de Goal. Goal, un clásico. Yeah. Y uno que... Ese hasta yo lo jugué. Hasta tú lo jugaste, Irving. Fíjate nomás. No, y el último... Hagan un unboxing del juego de mesa del Pro Action. El último feature que vamos a tener para la próxima semana... Les va a encantar a los que les encanta Hyrule Warriors porque es de supercampeones. Ahí nada más se los dejo, supercampeones. Uf, el juego de supercampeones de Famicom es buenísimo. Ahí tienen. Oye, y también dijeron del hands-on de Drive Club aquí de Claudio Quiroz que nos trae lo más nuevo de Evolution Studios. Sí, la semana pasada, amigos, estuvimos por allá en Los Ángeles, en California. en un showcase de Sony previo al E3 y por ahí pudimos jugar algunas cosas interesantes. Entre ellas estaba Drive Club, también estaba The Order 1886, del cual pudieron ver hoy un magnífico gameplay de 3 minutos. ¿Cómo? ¿Ya lo jugaste? Eso estuvo, fue una troleada terrible, que muy mal, neta. Toda la banda esperaba que iba a estar ahí, yo creo que streameando, no sé, 20 o 30 minutos y nada más mostraron 3. Va a salir la próxima semana un feature que voy a escribir justamente de The Order 1886, porque ya lo vi, ya lo jugué. Y la próxima semana se podrá enterar cuáles son mis impresiones. No puedo decir nada por ahora. También jugué The Crew, del cual no puedo decir nada por ahora. A mí, y pinche Claudio, ya tenía ganas de echar tierra, pero mira. Y luego. Ni lo intentes. Y luego, híjole. Luego jugué Drive Club. De Drive Club ya está publicado ahí las hands-on y también un audio tóxicamente con el buen Juan M, donde explicamos como a fondo todas lo nuevo que hay o la razón por la cual se atrasó este juego tanto tiempo, los cambios que hicieron y cuáles son las impresiones ya una vez que lo jugué en una versión ya muy avanzada, que todavía le falta porque sale hasta octubre. Entonces, si están esperando Drive Club, échenle un ojo a ese hands-on. Oye, y no nos puedes decir qué más viste, ¿verdad? Te tienen prohibido, te tienen ahí agarrado. Oye, también tenemos un review de Conception 2, Children of the Freaky Plaza, Seven Stars. Claro. ¿Quién más sino Jorge? Jorge Díaz es su Freaky Plaza man. Es el que viene y nos traduce todas las tendencias que tienen estos muchachos ahí, teneteros. Pero no de mala manera, o sea, yo creo que es una persona en la que podemos confiar súper bien, sí. Porque muy letrado el joven. Y es bilingüe, por eso habla por eso nos traduce lo que dicen esos seres de la Friki Plaza. Y también... recordarles también, aparte, así como la semana pasada pudieron ver la reseña de Mario Kart 8... también esta semana Juan Emilio Comunidad Reyes nos trajo sus impresiones, todavía algunas cosas más en un feature de Mario Kart, donde nos habla sobre todo un poco más del balance del juego. Sí, y nos habla desde una perspectiva ya como un poquito, podríamos decir, como una semana después, ¿no? Más masticada, nos puede decir algo, una segunda opinión, por si así quieren decirle, de lo que es Mario Kart 8, y se la recomiendo muchísimo. Tanto la primera opinión como la segunda opinión, yo creo que se complementan a la perfección. Y Emilio y yo, a partir de hoy, no es cierto. Tenemos también el review de, ¿ya habías dicho de Mercenary Kings? También tenemos el review de Mercenary Kings. Por cierto, le mandamos un saludo a Pogo, que quizás está escuchándonos, que escribió esta reseña. Un juego divertidísimo que desde que iba a salir... Bueno, yo les había platicado porque yo lo había jugado en un showcase. Güey, no sabes lo padre que está jugar a 4 pantallas. Se pone loquísimo. Y así como todo el mundo, sí, el juego. Y ya cuando salió en Plus, todo el mundo se quedó, no manches, que está increíble. Pues ahí pueden... Metal Slug Borderlands 3. Sí, algo así loquísimo. Emilio, ¿quieres decir algo? Finalmente un anuncio que no está aquí calendarizado, pero que para mí es el más importante de todos, es de que también se publica hoy la reseña de Transistor. Que ese uno, la verdad yo les puedo decir que es uno de los mejores, de las mejores experiencias que he tenido en este 2014. La verdad esperaba mucho del juego porque me gustó mucho Bastion, pero en Transistor me llevé una experiencia completamente diferente, que es un deleite visual, auditivo y con un gameplay fresco y interesante, que la verdad me está ahorita manteniendo enganchado. Todo mi tiempo ahorita de juegos para Transistor. Sí, una experiencia religiosa, Emilio. Casi, claro. O sea, la neta, les digo algo. Pocos sentimientos están tan chingones como lo de que el Transistor, la espada, te habla a través del control. Y que la lucecita se mueve, ¿no? Al ritmo de la voz. No, maravilloso. La neta es que, digo, yo no soy fan de Bastion, no me gusta Bastion. No me gusta el narrador de Bastion, pero aquí hace todo el sentido, ¿sabes? El que la espada te esté chingue y chingue y chingue todo el tiempo, porque le da como un nuevo nivel, un nuevo layer de como te hacen sentir que realmente estás portando algo, ¿no? Como si estuviera, como que rompe un poco la cuarta pared y realmente te sientes parte del juego, con una adición tan que pudiera parecer tan tonta como que el control te hable. Pero se los recomiendo en PlayStation 4, en PC no tienen la opción de que el control les hable, entonces podríamos decir que es la peor versión la que hay, la de PC. Y pues ya, creo que hasta eso es aquí todo. Llegamos con el Atomics Podcast 020. Muchas gracias a Irving Pérez. Muchas gracias a Claudio Quiroz. Y muchas gracias también a todos los que nos acompañaron en el chat. Y a todos los que en este momento también nos estén escuchando, ya sea en la bañera, corriendo, cambiando al bebé. En el camión. En el camión también, donde sea que estén. Mamados Club Car Gym. Ah, por supuesto. Por supuesto. Sí, están haciendo corajes porque ustedes se sienten que son parte de los seinselleros. También recuerden que tienen todo el derecho de ser seinselleros. No, es todo, todas las opiniones emitidas en este podcast son propiedad de pues, quienes de las dicen. Digo, no, de no, ya no. te digo. No. Y también este... No, ya es todo. Clau, algo que quieras decir. Ahí estuviste también en un... Estuviste hablando de fútbol, si no me equivoco. Ah, ayer estuve en la Hora Racional. Ya está el episodio para descargar. Ahorita paso por ahí el link en Twitter para que le echen una... 4 horas con Punisher, ¿no? 4 horas con el buen... ¿cómo se llama? El buen Ponio. Ahí hablando de fútbol y Melechuga, todos los integrantes. Quique, Manuel, hablando 4 horas del hermoso mundial de fútbol. Bueno. No mames, 4 horas de no, de y nos pudimos haber yo extendido. Yo creo que me suicido. No, estuvo bueno. Y pues nada, simplemente agradecer a toda la gente como cada semana nos escucha, que descarga el podcast, que es bien importante que nos deje sus comentarios de qué tema les gustaría que abordemos, qué cosas le laten, qué no le laten. Y pues nada, recordad la cobertura de E3, ya falta poco, estamos ahí un par de semanas de comienzo. Vamos a estar allá para que estén al pendiente de todo lo que estaremos publicando, las conferencias, las impresiones, cada uno de los hands-on que tenemos de los boot tours, Bay Report, el recorrido por E3, en fin, tendremos todo como cada año. Así es, y banda, pues hasta aquí llegamos con el Atomics Podcast 020. Veo que ahí en el chat lo que piden es que diga la niña, y con eso nos despedimos. Nos vemos el próximo viernes. Bye. Bye.